se dice que está fuera de la ley. Cambiando de identidades, de rostro y de historias, transita pueblos pequeños y ciudades enormes. A donde sea, se mimetiza logrando resaltar o simplemente pasando desapercibido. Tiene mil caras y disfraces, pero su voz es inconfundible. Acomoda su caballo y comienza a galopar buscando pueblos donde contar su historia. FM Oeste presenta El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley, los sábados de 13 a 15 por FM Oeste 106.9. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a El Forajido por Oeste 106.9 y también por Bender FM. Vamos a arrancar hoy musicalmente con una banda de pop nacional. Llega Cosaquitos en Globo haciendo Intermitencia. Estamos en el 4659-0083. Ahí está. Y en fmoeste.com.ar. Sábado 17 de agosto de 2019, donde damos los primeros pasos del Forajido con lo mejor del pop independiente. ¡Bienvenidos! Así, con todos los patitos en fila, les damos la bienvenida a esto que es El Forajido. Hasta las 3 de la tarde nos quedamos acá por este 106.9 y también en Bender FM. Les contamos que nos pueden dejar su mensaje en facebook.com/BenderFM y también facebook.com/FMOesteAedo. Desde Aedo y para todo el mundo a través de www.fmoeste.com.ar. Así, estamos empezando con Cosaquitos en Globo, Intermitencia. Muy bien, empezamos entonces El Forajido con diferentes novedades del tipo ñoño. Estaremos con el plato fuerte del día, que es la charla que tenemos habitualmente con nuestra amiga Leticia Leibelt, periodista especializada en séptimo arte, pero todo esto después de adelantar algunos pequeños titulares que tienen que ver un poco con esto. Yo no sé si ya la vieron, pero Toy Story, la cuarta parte, ya tiene récord en taquilla a nivel mundial. Esto lo informa anmtbla.com, que dice: Toy Story 4, la última entrega de la película animada por Pixar, consiguió ser el quinto lanzamiento de $1,000 millones para Disney este año, de acuerdo con la información suministrada por Screen Rant. Como resultado, la compañía detrás de Mickey Mouse, que parece ser que se va a apoderar de absolutamente todo, se erige como el primer estudio con, atente esta cifra porque vale la pena saberlo, el primer estudio con 5 películas que han alcanzado estas cifras de recaudación en un mismo año, siendo Toy Story quien se une a saber, 2 puntos, Aladdin, El Rey León, Capitana Marvel y el mega hipertanque del año como lo fue Avengers Endgame. Otra película que alcanzó este umbral de los 1,000 millones fue su continuación directa de Avengers Endgame, como es el caso de Spider-Man Far From Home, que aún está en cines todavía, que es en este caso una película de Sony en coproducción con Marvel Studios. La última vez que Disney hizo que tantas películas consiguieran este mega récord a nivel mundial fueron en el año 2016 con Rogue One, a Star Wars Story, una película spin-off de La Guerra de las Galaxias, Buscando a Dory, Capitán América Civil War y Zootopia. Toy Story aún sigue disponible en cines. Y como es habitual, en este programa hacemos referencia a nuestro ídolo del día, nuestro personaje que ponemos en nuestro panteón de grandes, y el día de hoy está dedicado al mundo de los videojuegos. Hoy nuestro ídolo del día es Super Mario Bros. O Super Mario Burazu, que es tal cual como se lo dice en japonés, un videojuego de plataformas creado por Shigeru Miyamoto, que tuvo su primera parte el día 13 de septiembre de 1985 con la producción de la enorme compañía Nintendo, una de las líderes del rubro para la consola NES o Nintendo Entertainment System, acá conocida como Family Game. Que para quien ha vivido en un tupper los últimos 40 años, el juego describe las aventuras de los hermanos Mario y Luigi, que son dos fontaneros italianos italianos norteamericanos, que se meten en un mundo de fantasía para rescatar a una princesa que ha sido secuestrada por una especie de dragón gigante llamado Koopa. La princesa Peach, del reino de los hongos, fue secuestrada por ese gigantesco dragón, y a través de 8 diferentes mundos los jugadores pueden controlar a Mario y Luigi para eventualmente tener un duelo con Koopa y rescatar a la princesa. Es un videojuego que ha tenido infinidad de continuaciones y que hasta el día de hoy continúa teniendo lanzamientos para su última consola, que si no me equivoco es Nintendo Switch, ¿no? Una historia que además ha tenido varias series animadas, 2 series animadas. Una llamada de Super Mario Brothers Super Show, que se vio acá por Canal América y por Big Channel, y también las Super Aventuras de los Hermanos Mario, basado en el videojuego Super Mario 3. No conforme con esto, se lanzó una película que verdaderamente fue un desastre. Esto fue el primero de septiembre de 93. En el 93 se estrenó la película homónima Super Mario Bros., que tuvo una aceptación realmente pésima, con Bob Hoskins como Super Mario y John Leguizamo como Luigi. La película fue mala, con la dirección de 2 personas, Annabelle Shankel y Rocky Morton, una película que no ha funcionado para nada. No, la verdad que no gustó porque no tuvo nada o muy poco que ver con la idea original. Así que, ya lo saben, amigos, nuestro ídolo del día es Super Mario, uno de los personajes más queridos de nuestra generación, que al día de hoy continúa lanzando diferentes juegos. Pero también, además de hablar del ídolo del día, hacemos referencia a una película que vimos esta semana, o que en este caso nos dimos el gusto de volver a ver. Y volvimos a verla nomás, porque si hay algo que nos gusta es ver cómo un grupo de adolescentes es masacrado por algún loco de la motosierra, como un hermoso plan para pasar un fin de semana con la abuela, ¿no? Ver cómo un loco mata adolescentes en la masacre de Texas. Muy lindo plan, muy sano. The Texas Chainsaw Massacre, o La Masacre de Texas, o La Matanza de Texas en España, es una película de terror del año 1974 que contó con sendos aportes de dirección, escritura y producción de Tobe Hooper, que muestra a un grupo de adolescentes que viajan con sus amigos a Texas con la idea de revisar la tumba de uno de sus familiares, la cual, según diferentes versiones periodísticas, había sido profanada. Y en el trayecto son atacados por una familia de caníbales, de los cuales está el loco justamente de la motosierra. La película son esas historias que fueron... sin tener mucha fe por parte de los productores, porque tuvo un presupuesto exiguo, un presupuesto muy modesto de $140,000 y recaudó más de $30 millones en Estados Unidos. Realmente fue un hit, como lo fue en el 2004 la primera parte del Juego del Miedo, que también tuvo un presupuesto muy pequeño. Creo que recaudó, no sé, una infinidad de millones de dólares, que hizo que tuviera infinidad de continuaciones. Esta película fue muy violenta en aquel entonces y tuvo prohibiciones en diferentes países, incluyendo Australia y el Reino Unido. Una película que al día de hoy es una especie de vaca que continúa dando leche, porque tiene también distintas continuaciones o remakes. Nosotros nos quedamos con la original, ¿no? Fue una de las películas independientes más exitosas, solo superado por otra película de un muy buen director que está en el mismo rubro, como lo es Halloween de John Carpenter, una película de 1978 y que también se inscribe en lo que llamamos el género slasher. ¿Qué es el género slasher? Básicamente son estas historias de un loco que persigue adolescentes con un cuchillo o una motosierra. Son historias que tienen una estructura, por lo general, muy propensa a mostrar esto: adolescentes irresponsables que se divierten y un loco que los pasa por las armas, no sin antes que aparezca alguna escena de sexo y se vean los pechos de alguna protagonista. Esto es parte de las reglas de las películas de terror. Y si hablamos de La Masacre de Texas, viene muy bien la cita de la revista Empire, que la definió como la película de terror más horripilante jamás filmada. Dave Kerr, del periódico Chicago Reader, dijo: las imágenes impactan más por su intensidad que por su arte, pero Hooper tiene talento. Christopher Knoll, del sitio web filmcritic.com, también agregó: dentro de nuestro subconsciente colectivo, Leatherface, que es el loco este con una máscara de cuero, y su motosierra han vuelto tan icónicos como Freddy y sus cuchillas, o Jason y su máscara de hockey, que también están justamente en este plano de cine slasher. Infinidad de continuaciones, insisto, nos quedamos con la original, que vale la pena ser vista. En el 2017 se lanzó la película Leatherface, una precuela de la cinta original de 1974, siendo ni más ni menos que la octava película de la saga. Una película que también, como que ha tenido dos directores, Alexandre Bustillo y Julien Mori, que bueno, justamente se apoyan en esta historia que acabamos de contar. Entonces, la película recomendada del día de hoy es The Texas Chainsaw Massacre, o La Masacre de Texas, de 1974, de Tobe Hooper. De esta manera, amigos, arrancamos esta edición del Forajido del día de hoy, y obviamente es con grandes clásicos de los 80, 92.000. Ahora, Kool & The Gang, Ladies Night. Estamos en el 4659-0043. Estamos en www.fmoeste.com.ar, desde Aedo y para todo el mundo en el 106.9. 2 horas llenas de vértigo, información ñoña, grandes clásicos y mucho más. Así arranca el Forajido. Che, buenas tardes, pasen, hay lugar para todos. Sophisticated mama, come on, you disco lady.

estamos en el año 1999, momento en el cual Madonna lanza el tema Beautiful Stranger, que escuchamos ahora de fondo. Una canción perteneciente a la banda sonora de la película Austin Powers, uno de los grandes éxitos de la reina del pop, con producción de William Orbit para la banda sonora de la película que recién decíamos. La información corre una carrera contra el tiempo. Los hechos se superponen y lo urgente se posiciona por encima de lo necesario. Ahora, noticias en primera persona en El Forajido. Información importante en El Forajido. Vamos con aquellos titulares que los medios prefieren ocultar. Primer noticia: tiró al río el BMW que le regalaron sus padres porque no le gustaba la marca. En un increíble ataque de furia, un enfadado joven arrojó a un río de la India el BMW que sus padres le regalaron porque no era el Jaguar que había pedido. El nombre y la edad del enojado adolescente que no pudo aceptar recibir la marca equivocada del automóvil de lujo no fueron revelados, pero varias fuentes indias informaron que proviene de Yamuna Nagar en Haryana y que es hijo de un empresario local. Los autos de lujo como el Jaguar, Audi o BMW o quizás Mercedes-Benz se han convertido en algo muy común en Haryana y muchos propietarios de tierras los compraron con el dinero recibido del gobierno a cambio de terrenos para diferentes proyectos de infraestructura. Estos automóviles a menudo se abandonan poco después de ser adquiridos debido a los altos costos de mantenimiento, pero en este caso al propietario simplemente no le gustó la marca. Parece difícil de creer, pero al ver que recibió un sedán BMW blanco en lugar del codiciado Jaguar, el joven condujo el auto hasta el terraplén de un río y luego lo dejó caer al agua a través de la pendiente. Debido a las fuertes lluvias, el río subió bastante cuando ocurrió el incidente y el automóvil fue arrastrado a una gran distancia antes de quedar atrapado en un montículo de hierba. Un vehículo que muestra al joven enojado y algunos de sus amigos tratando de recuperar el coche en cuestión usando una balsa inflable ha estado circulando en las redes sociales durante los últimos días. Los medios locales informaron que el caprichoso joven ha sido ya visitado por la policía por su hazaña viral, pero no está claro si han presentado cargos contra el nene de mamá. Al parecer, el auto hundido era un BMW serie 3 o 5, lo que significa que le habría costado al padre no menos de $50,000. Segundo titular: campeones del mal gusto, le propuso matrimonio a su novia poniendo el anillo en una ubre de vaca. La original idea de un granjero de proponerle matrimonio a su novia con un anillo colocado en la tetilla de una vaca, bueno, no ha sido bien recibida en Internechi. El productor lechero le propuso matrimonio a su novia deslizando un anillo de diamantes en una ubre de vaca y los críticos en las redes estallaron, asegurando que la foto del compromiso es espeluznante y es fea. La sorprendente foto fue publicada por una joven de Singapur, quien afirma que apareció en su feed de Facebook en un ejemplo de por qué no se deben mezclar negocios con placer. Al parecer, la pareja singapurense compartió la foto en Facebook, donde fue captada por un grupo llamado That's It, I'm Ring Shaming, que se burla de los novios cursis y fanfarrones. O sea, es una especie de grupo que hace alusión a situaciones incómodas cuando se proponen matrimonio. Y algunos comentarios fueron contundentes. Una vergüenza el anillo y todavía la sesión de fotos. El novio es granjero, pero no es eso lo que deba excusarlo por su mal gusto. Esto podría considerarse como un anillo de pezón. Es lo peor que he visto en toda mi vida y he visto Friends 6 veces. Polemiquísimo. Esto debería clasificarse como maltrato animal. Realmente está tratando de ordeñar la propuesta y, oh Dios mío, qué tan grande es tu dedo para que puedas colocar tu anillo en una tetita de una vaca. Algunas personas se burlaron mientras que otras estaban total y absolutamente indignadas y horrorizadas por la idea. Cerramos con este último titular que seguramente requerirá que empresarios argentinos inviertan en un emprendimiento así para eliminar los grados de indignación por parte de la sociedad. Este mini golf es un campeón. En este mini golf gana el que rompe más cosas. ¿Alguna vez tuviste deseos de destrozar cosas como jarrones y televisores, todo mientras participas de un torneo de mini golf? Aunque puede sonar inusual, en pocos meses podrás hacer realidad tus deseos. Smash Room Golf es una nueva experiencia que llega a la ciudad de Toronto, en Canadá. Te permite sentirte nuevamente como un niño con un campo de mini golf cubierto, pero también podés romper cosas a cada paso del camino. Por ejemplo, un hoyo tiene 12 floreros y el objetivo es romper tantos como puedas con 4 golpes. Otro hoyo implica tener que romper un televisor y otro hoyo se prende fuego y tenés que intentar hacer un hoyo en uno, afirma el sitio web de la compañía. Para atraer aún más a los clientes, Smash Room Golf también funciona como bar, por lo que los visitantes pueden relajarse y competir, pero también romper cosas, todo en nombre de la diversión. El evento emergente visitará 12 ciudades de Estados Unidos y el ganador de cada ciudad viajará a Las Vegas para competir en el campeonato llamado Copa Smash Room Golf Club. El Smash Room Golf llegará a Toronto el 31 de enero del 2020 y tiene cupos limitados y solo 500 participantes pueden asistir por evento. Mientras que otros lugares similares de Toronto permiten liberar la ira al romper cosas, este es el primero en combinar la nostalgia del mini golf con el placer enorme que conlleva la rotura de objetos cotidianos. Hasta aquí entonces las noticias en El Forajido, un servicio informativo para usted. Y ahora, los datos de tiempo, hora y temperatura. Es la hora. 1:20 y pico. La temperatura. 7 grados. Y la humedad. 12 grados. En El Forajido ya te has actualizado. No, 12 grados no, 12%. Pero me pasan mal el papel y yo hago un escándalo acá, es un desastre. No puede ser que los chicos hagan todo mal y la producción pase con estas cuestiones que tienen que ver con quedar. Yo soy un profesional, yo gano $3,000 por hora. Esto a Santo Biasati no se lo hace, loco. Yo soy una estrella de esta emisora. Si me pasan mal el papel, los voy a echar a todos porque me fingieron. Estás escuchando FM Oeste. Estás escuchando El Forajido con Santiago Alonso. Un programa fuera de la ley. 106.9, orgullosamente locales. Vamos a Aerosmith, Falling in Love is Hard on the Knees, la banda del señor Steven Tyler, sonando en Oeste 106.9 y en Bender FM. Hasta las 3, somos El Forajido. Con nosotros no hay siesta posible. Sigue escuchando El Forajido por FM 106.9. El Forajido, un programa fuera de la ley, los sábados de 13 a 15. Por FM Oeste 106.9. Y finalmente llegó nomás, llegó el momento de hablar de cine con quien sabe, porque estamos comunicados ya telefónicamente con nuestra amiga Leticia Leibelt, una periodista especializada en cuestiones que tienen que ver con séptimo arte y que es codirectora de, digamos todo, esta plataforma sobre cine y series que semana a semana, día a día nos trae novedades sobre esto y que son novedades para bien y que nos asombran. Leti, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, Santi, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. Bueno, una semana bastante cargada con información de todo tipo sobre Disney, sobre algunas series. ¿Cuál es la papa caliente, digamos todo, de esta hora? La papa caliente, mira, ayer en realidad salió a la noche, así cuando todos nos estábamos yendo a dormir, salió una pequeña bombita que tiene que ver con Disney, en este caso con Disney Plus, y que también tiene que ver con Star Wars, que yo diría que es es como la noticia de la semana, porque hay muchos medios muy importantes que dan por confirmado que vuelve Ewan McGregor a lo que sería el universo de Star Wars, vuelve a ser Obi-Wan Kenobi, y va a tener este personaje con Ewan McGregor su propia serie en Disney Plus. Esto es una pequeña bomba, como venimos diciendo, ¿no? Me parece. Por un lado, si bien a veces solemos decir que nos hincha un poco las bolas el tema de la precuela de la precuela, en esto yo compro, Sí, me parece que es un personaje del que todos, si había un personaje de Star Wars del que todos los fans decían todo el tiempo que es un personaje del que vale la pena contar lo que pasó antes y saber más de su vida y de su historia, me parece que Obi-Wan es ese personaje, ¿no? Y creo que le van a hacer justicia, me parece, si le hacen una serie. Muchos medios, sobre todo Collider fue el que lo dio primero como concreto, venía unas horas antes como rumor, y finalmente medios importantes del espectáculo de Estados Unidos lo confirmaron. Bueno, es una linda noticia. En Disney Plus, recordemos que hay otras dos, esta sería la tercera, y otras dos series preparadas del universo Star Wars. Una es The Mandalorian, la serie de Boba Fett, y la otra es una serie spin-off de Rogue One, que todavía no tiene título, que solo sabemos que es un spin-off de Rogue One que va a estar centrado en el personaje de Diego Luna. Tengamos en cuenta que esto sería, a ver si entiendo bien, esto sería previo a la primera Star Wars, La Amenaza Fantasma, si no me equivoco. Claro, sería una historia como una historia precuela de Obi-Wan, ¿no? Que nos cuente sus inicios, sus orígenes. Está interesante, es como te digo, una historia que quizás muchos fans reclamaban. Por ahí no, la de Boba Fett también, decían que por ahí era un personaje interesante como para darle una precuela y contar su historia. No así por ahí otros personajes, ¿no? De Star Wars. Me parece que van bien encaminados con el tema de las series de Star Wars en Disney Plus y puede tener un muy buen resultado. Incluso sobre Ewan McGregor dicen que esta bomba, este plato fuerte, sería presentado en la D23, en la Expo de Disney que se viene ahora dentro de unos días en agosto, y que podrían en el panel preparado sobre Star Wars podrían dar esta noticia oficialmente y presentarlo a Ewan McGregor en el escenario, anunciando que va a tener su serie el año que viene, posiblemente en Disney Plus. Sí, Disney Plus, como siempre decimos, va a ser la bomba del año y se va a llevar puesto, creo que, a Netflix, a Amazon Prime Video. Yo me parece que lo veo como un titán del streaming que amenaza con llevarse todo puesto, Sí, no sé si se los va a llevar puesto, pero que les va a hacer una competencia fuertísima, y sobre todo a Netflix, sí, es la primer plataforma, más allá de que estuvieron saliendo plataformas así para competirle a Netflix, creo que la verdadera y la primera que le puede hacer sombra y le puede hacer competencia es justamente esta, ¿no? La de Disney, así que ahí me parece que Netflix la tiene un poquito complicada. Exactamente. Seguro. Bien, tenemos después esta noticia, sé que te pegó así fuerte porque es un personaje para vos muy querido. Estamos hablando de RoboCop, porque ya sabíamos hace un tiempo que se estaba preparando, estaba en proyecto una nueva secuela de RoboCop, que incluso ya tenía nombre, se llama RoboCop Returns. Que la iba a dirigir Neil Blomkamp, es un director de origen sudafricano y nacionalizado, bueno, se lo conoce como canadiense, nacionalizado canadiense, que dio películas muy interesantes, nos dio Chappie, Elysium, Distrito 9, que para mí es la mejor de las que hizo. Sin duda. Sí, producida por Peter Jackson. Había mucha expectativa porque justamente era este director el que iba a dirigir esta vuelta de RoboCop, pero sin embargo ahora se sabe que esta secuela, que está prevista su estreno para el 2020, no va a tener a Neil Blomkamp como director. Blomkamp anunció en sus redes que se bajaba, básicamente por problemas de agenda, ¿no? Porque está filmando en estos momentos un thriller, una película de terror, y MGM necesita que RoboCop se empiece a filmar ya, porque se estrena el año que viene, de manera que él no puede hacer los dos proyectos al mismo tiempo, y de RoboCop se tuvo que bajar, así que bueno, dice que no hay ninguna bronca ni nada parecido, simplemente que fue por eso que se bajó y que espera, le desea lo mejor a RoboCop y al proyecto, y que espera poder verlo concretado en manos de otro director, ¿no? Una pena, y bueno, veremos si los planes de estrenarla el año que viene y de filmarla en breve se pueden concretar, o que no tienen director y tienen que buscar uno nuevo. Sí, vamos a recordar que el antecedente que hay de Robocop nos traslada al 2014, donde quien estuvo detrás de las cámaras para una remake que no funcionó con Joel Kinnaman fue el director, si no me equivoco, fue José Padilla, el de Tropa de Elite. Sí, sí, exactamente. Fue el director de Tropa de Elite el que hizo la última Robocop que conocimos en 2014, pero en ese caso fue un reboot. Se hizo una película de Robocop como si las anteriores, los clásicos ochentosos, no hubieran sucedido. En cambio, en este caso no se trata de un reboot, es justamente lo que va a hacer Robocop Returns, es ignorar a esta película de 2014 y seguir la historia original de las películas clásicas, de las originales, lo cual me parece una buena idea, ¿no? Y podría llegar a salir mejor de lo que salió la de 2014, que la verdad que nos decepcionó. Sí, está también la imagen que por supuesto publicaron ustedes en Digamos Todo, donde se ve a un Robocop mucho más parecido al original que la versión de 2014, que parece un Power Ranger con una pistola, pero que hay algo que no me termina de cerrar. O sea, es Robocop, pero al mismo tiempo no lo es. Sí, ¿por qué no poner el Robocop original? Lo que dijeron es que el personaje va a tener su traje original, el traje plateado que le conocemos de las películas originales. En el reboot que hicieron en 2014 tuvo un ratito el traje plateado original y después el personaje... se me fue el nombre el actor que hizo de Batman, perdón. Michael Keaton, perdón. Se me fue el nombre de Michael Keaton, por favor. En un momento ese personaje dice, píntenlo de negro porque me gusta de negro, y a partir de ese momento el traje de Robocop es negro, lo cual todos dijimos, no, Robocop no puede ser negro. Claro. En este caso, el Robocop va a ser plateado, por lo que se sabe, pero sí, esas imágenes que se estuvieron difundiendo de lo que sería este Robocop nuevo, ese traje plateado, pero es un poquito diferente al original, sí. No sabemos si es finalmente el traje que va a quedar en la película, o si es uno de los trajes, quizás. Yo creo que me parece que lo mejor en este caso es, si se quiere contar una historia que es continuación de los clásicos originales, agarrar el traje común, que es el que todos reconocemos muy fácilmente, y listo. Este que está, y que lo pueden ver en la plataforma Digamos Todo, se nota que es Robocop, eso está claro, pero tiene un par de retoques, a mi entender, bastante al pedo. Sí, tiene como retoques modernos, no lucecitas, sino como unos láser, como unos brillos en el casco, más que nada, ¿no? Sí, qué sé yo, es como que lo quisieron modernizar el traje original. No cambiarlo, pero sí modernizarlo un poco. Yo confío en que si dijeron que el proyecto era dejarle el traje original, le van a dejar el traje original y lo van a respetar y no van a mandarse las cagadas que se mandaron en la de 2014, espero. Bien, tenemos información de DC, la única expectativa que hay este año, de lo que queda de este año con DC, es Joker, la película del Guasón tan esperada con Joaquin Phoenix, que ya tuvimos un tráiler muy bueno, por cierto. Y ahora se difundió una sinopsis de Joker, que bueno, la voy a leer porque la verdad que nos da un panorama, después de haber visto el tráiler, de los que no quieren contar, el director Todd Phillips, lo que nos quiere contar de esta película. Dice que Joker se centra en este icónico archienemigo y es una historia original e independiente que no se había visto antes en el cine, y la exploración del director de este personaje, que se llama Arthur Fleck, que es Joaquin Phoenix, es un hombre que la sociedad no tiene en cuenta, y el film no es solo un estudio de carácter valiente, sino también un cuento de advertencia más amplio. Esa es la sinopsis, muy vaga, pero que también nos tira algunos datitos de lo que va a ser esta película. En realidad, lo que estamos viendo en base a esta sinopsis que nos tiraron y al tráiler es que no es una película de superhéroes, ni de antihéroes, ni de villanos, sino que es una película más como thriller psicológico, una cosa que explora mucho más la mente, ¿no? Hay muchos que vieron el material que hay hasta ahora, nos dicen que es una película digna de Oscar, por ejemplo. O al menos sí, la interpretación de Joaquin Phoenix. A mí me da esa sensación por los trailers, que parecen ser esas películas que, ya sea por el reparto o por el actor principal, van a los Oscar. Y acá nos metemos en ese micromundo donde uno a veces suele preguntarse, ¿esta película para quién? Yo lo que no entiendo es esto. Me parece que está bueno que esté arriesgada la apuesta, pero me pregunto, ¿para quién está hecha la película? Porque en definitiva los fans de los cómics la vamos a ir a ver. Entenderemos que los códigos de la historia de Batman no sé si van a estar, pero me parece que la vamos a apreciar como una historia independiente, más que como una del universo DC. Me genera también, como pasa con Robocop, sentimientos encontrados. Yo creo que la película va a ser buena, pero me genera un no sé qué igual, ¿eh? Sí, tomo ese concepto que vos decís de película independiente, ¿no? De todo lo que vimos hasta ahora de DC. La idea original era justamente hacer eso, ¿no? Hacer como un film que no forme parte de lo que sería el universo extendido DC. Pasa que ahora que como están intentando rebotear este universo, y justamente esta es una de las primeras películas que va a salir en esta época de reboot y de revolución que tiene DC para ver qué hace a partir de ahora. Y entonces todos decimos, bueno, es una película independiente, pero al mismo tiempo, si arranca esta nueva etapa del universo, estaría bueno también ver el personaje interactuando con otros de este universo. Y ahí sí es cuando decís que, bueno, si la película va a ser de este estilo tan profundo, tan de psicológico, se hace difícil por ahí ir a interactuar a este Joker de Joaquin Phoenix con el Batman que va a venir en The Batman, ¿no?, de Robert Pattinson, ¿no? Me parece que no es esa la idea de juntarlos, pero que en realidad pues todos esperamos que en algún momento se junten en este nuevo universo el Joker y Batman, ¿no? Entonces es como que en ese sentido sí se generan sentimientos encontrados. ¿Los van a juntar o no? ¿Qué va a pasar? ¿O este va a ser un film independiente y vamos a tener otro Joker más en este universo? No se termina de cerrar la idea. Sí, ojalá sea un Joker independiente y busquen la vuelta por otro lado, porque somos muchos los fans que estamos esperando, y ahí sí me meto en la piel de un fan de los cómics. Una historia de Batman, insisto, ya sé que es el Joker, una historia de Batman que esté más parecida a los videojuegos de Arkham que a las historias del tipo de Batman contra Superman, que también está basado en un videojuego, pero cierto que esto va a ser otra cosa. Me parece que en esta historia que vos muy bien contás sobre Joker, es más, yo creo que ni siquiera va a haber ni mención a la existencia de un Batman, sino que es la historia del tipo, partiendo de la diferencia de que, por ejemplo, salvo en la primera Batman, la de Tim Burton, que creo que se llama Jack Napier, el Joker nunca tuvo nombre. Tiene algunos nombres que se le dan así en algunos números de algunos cómics, me parece que le dicen así como nombres al pasar de la verdadera identidad, pero en realidad no está bien claro cuál es el nombre. Acá lo llaman, como dije recién, Arthur Fleck, se llama el personaje. Pero no sé si es un nombre que le dieron porque se lo dieron en la película, o es algún nombre que apareció en algún cómic alguna vez en el que se basaron. Eso lo desconozco, pero sí es como una persona que encarna al Joker. No sé si quieren mostrar al Joker de los cómics. A eso vamos, ¿no? Claro, yo tengo esa sensación. Sí, y también Joaquin Phoenix, lo que dijo, le estuvieron preguntando por el personaje y contó cómo trabajó la risa del Joker, y dijo que estuvo visitando a personas que sufren de una enfermedad que se llama risa patológica, que es una enfermedad que hace que se rían de manera así incontrolable todo el tiempo, de una manera muy rara y muy fea, y copió, ¿no?, lo que vio para hacer a su Joker. Así que es todo así muy muy oscuro y muy profundo, parece. Estas cosas de método me encantan, de hecho, son geniales. Bueno, Joaquin Phoenix es muy de hacer eso. Claro. Bueno, el antecedente que tenemos es que Heath Ledger hizo algo, no digo parecido, pero sí que estuvo encerrado varios días en una habitación del hotel, maquillándose y tratando de ver cómo sacaba la risa. Digo, pasó por un ejercicio bastante parecido. Me acordaba de esa referencia. Sí, es quizás de los villanos así de cómics que conocemos el que siempre los actores, cuando les toca encarnarlos, lo tienen que trabajar un montón. Es un personaje que se me hace, no soy actriz, pero digo, se me hace que debe ser re complejo para un actor interpretarlo, ¿no? Y que tienen que buscarle la vuelta mucho tiempo. Es un personaje complicado. Claro, sí, porque si te pasas un poco, existe el riesgo grande del ridículo, de consumo irónico, pero menos ya implica ser inexpresivo. Digo, hay una línea bastante fina que es muy jodido de limitar, ¿no? Por eso quizás este laburo previo de tener estas entrevistas. Totalmente, sí. Bueno, dejamos un poco al Joker así oscuro y denso y nos vamos a algo un poquito más light, que es la Sirenita de Disney y este live action que se está trabajando desde ahora. Pasó algo muy raro con una información que se dio de la Sirenita en esta semana, porque primero se dio por confirmado, en base a unos portales que se dedican a información de Disney, se dio por confirmado que Harry Styles había firmado con Disney ya para ser el príncipe Eric en este live action de la Sirenita, y todos sí estaban comentando que sí, que no, en las redes sociales. Incluso en Argentina fue trending topic en Twitter Harry Styles justamente por esto. Pero al poco tiempo, medios más importantes, Estados Unidos, Variety, Collider y otros medios importantes del espectáculo, salieron a decir justamente todo lo contrario, no solo que era falso que había firmado con Disney, sino que Harry Styles lo había rechazado este papel, que efectivamente se lo propusieron, pero después de pensarlo dijo que no, y al decir que no, Disney ya está en campaña para buscar otro actor para ser del príncipe Eric de La Sirenita. Así que debut y despedida para Harry Styles, no lo vamos a ver en Disney, ni en La Sirenita, ni en ninguna película, porque le dijo que no a Disney, así que bueno, tendremos que esperar. El cast está casi completo, faltaría saber quién es el príncipe Eric, y también Sebastián, que hasta ahora no hay novedades de quién sería Sebastián. Todo esto en el afán, casi diría intempestivo, de Disney de mostrar y de poner en los cines casi de un solo saque todas las versiones actuadas de películas que antes fueron animadas, ¿no? Aladdin, La Bella y la Bestia, ahora se viene también, como bien digamos, La Dama y el Vagabundo, Blancanieves, bueno, se viene una segunda de Maléfica, un quilombo de historias de Disney con buenos castings, la verdad. Sí, o sea, sobresaturación, pero al menos con castings importantes, tratan de poner actores de renombre, conocidos que convoquen, y lo querían a Harry Styles, hubiera sido, digamos, si tienden una historia adolescente, que justamente la sirenita que buscaron es una sirenita adolescente, la actriz Halle Bailey, que es la que la va a interpretar, tiene 19 años, pero en este caso, bueno, fueron justamente por un actor que daba así para el público juvenil, pero bueno, no parece que les dijo que no, así que no sabemos todavía quién van a elegir, quién va a ser el afortunado que tenga este papel, así que tendremos que esperar un poquito más para Bien. Saber de la sirenita. Esto Disney, también de Disney salió así de la nada, cuando nadie se lo había pedido, salió el productor de Aladdin a decir que me parece que me quedó algo en el tintero, me parece que me quedó algo más para contar, así que me gustaría hacer una secuela de Aladdin, dijo así, tiró de la nada y todos dijimos, ¿qué pasó? En realidad la película original, la animada de Aladdin, tuvo una secuela que salió directamente a VHS, mirá sí. lo vieja que es, los años que estamos hablando, que salió en VHS, que se llamó Regreso de Jafar. Pero en este caso lo que dijo este productor es que no sería una historia basada en ninguna historia anterior de Aladdin que se haya hecho, ni en El Regreso de Jafar ni en ninguna otra, sino que sería, si hacen una secuela, sería una historia original que arranque de cero, pero con estos mismos actores, ¿no? Justamente la gracia y el motivo por el que quieren hacer, están interesados en hacer una secuela, una Aladdin 2, es porque recaudó muy bien, recaudó más de 1.000 millones de dólares y se convirtió en la película más taquillera de la historia de Will Smith, de la carrera de Will Smith, con lo cual Will Smith va a estar más interesado en decir que sí y hacer el genio una vez más. Así que, no sé, ya es un proyecto que está ahí en carpeta, no sabemos si lo concretarán, pero bueno, al menos por parte de la producción y por parte de Disney hay interés de hacer una segunda parte. A eso le sumo otro dato que se desprende del que vos decías. Aladdin, la película animada, no solo tuvo la secuela del Regreso de Jafar, sino que tuvo otra secuela que pocos conocían, que se llama Aladdin y los 40 ladrones, donde Aladdin conoce a su papá. A su papá. Es un flashazo. Esa no la tenía, y que Halle Baba también. Sí, y de hecho lo que ocurre es que tanto en El Regreso de Jafar como en Halle Baba y los 40 ladrones, la animación es un poco inferior. Claro, sí, en general con sus clásicos Disney hacía eso, ¿no? La Sirenita también tiene una secuela que es de animación un poco menor, un poco más berreta, y la sacaban directamente a DVD. No es como ahora, que si a las películas le va bien, la secuela va al cine y por lo general quizás hasta recauda más que la original, ¿no? Aunque quizás en cuanto a historia no sea tan buena, o no siempre sucede que sea tan buena ni que supere al original, pero sí tiene una buena recaudación, ¿no? Justamente no se pierde en ese negocio de hacer las segundas partes, y parece que Aladdin no va a ser la excepción, y en este caso va a tener su secuela. Lo último que quiero decir de Disney es que, ya que estamos hablando justamente de lo que están recaudando todos estos live action que vienen haciendo, es que hace unos días Toy Story 4, que no es íntegramente de Disney sino de Pixar, superó los 1.000 millones de dólares también de recaudación, y de esa manera Disney batió un récord muy importante, récord Guinness, que es la primer compañía de películas de la historia en lograr 5 películas billonarias que superaron los 1.000 millones de dólares en un mismo año. Bien. esa, que aparte de Aladdin y de Toy Story 4, estamos hablando de El Rey León, y por el lado de Marvel, de Avengers Endgame y de Capitana Marvel. Esas son las cinco que le dieron este título, este récord a Disney, y todavía falta que se estrenen Frozen 2 en diciembre y Episodio 9, ¿no?, The Rise of Skywalker en diciembre. Así que me parece que en vez de 5 van a ser 7. Sí, una máquina de cortar entradas y hacer plata. Tremendo, tremendo, tremendo la cantidad de dinero de la que estamos hablando. No la podemos imaginar. Con el dólar a casi 60, nosotros no lo podemos ni imaginarlo, no, todo lo que es esa plata. Ni lo pienso, ni lo pienso. Bien, hablando un poco de Marvel, ya que lo mencionamos, no solo en Disney Plus va a haber series de Marvel. Algo hablamos hace unos sábados que también hay proyectos de series en Hulu. Y en este caso, el director de lo que es la división Marvel TV, que se llama Jeb Loeb, estuvo dando una entrevista y confirmó que se están preparando 4 series de Marvel, no solo una, 4, para Hulu, y que van a formar parte de un mismo universo común de personajes sobrenaturales que se va a llamar Adventures into Fear, aventuras en el miedo o algo así. Los personajes que están confirmados son Ghost Rider, el Ghost Rider de Gabriel Luna, que vimos ya en Agents of S.H.I.E.L.D., y Hellstrom es otro de los personajes, y quedarían otros 2 personajes por confirmar, que se cree que son Satana y Glyph. Para los que son fanas de estos tipos de cómics más sobrenaturales de Marvel, bueno, ahí sabrán de qué personajes estamos hablando, pero bueno, los más fuertes son Ghost Rider y Hellstrom, así que están preparando como unas historias así más oscuras y más sobrenaturales, pero que en este caso se van a ver por la plataforma Hulu y no por Disney, que quizás es más familiar y más apto para todo público, ¿no? Claro, recordemos también que en Netflix hubo un mini universo netflixiano de Marvel con The Punisher, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage, sí, y Daredevil, por supuesto, que también esta idea de universos que se mezclan con personajes que coexisten en una misma historia, bueno, pero eso solo en Netflix. Eso que contás es con Hulu. Y es verdad que sería algo parecido a lo que fue en los 2000 el sello Marvel Knights, con historias más violentas como Ghost Rider, como The Punisher, como Blade. Que van, claro, entiendo, sí, que van en esa dirección. Claro, van en ese sentido de hacer algo más sobrenatural y más apelando a todo lo místico, ¿no? Bueno, conocemos la historia que más conocemos de esta, es la de Ghost Rider, y nos da un poco la pauta de lo que podemos esperar, ¿no? Claro. Sangre, un cráneo, llamas y todo eso, es como que nos da una pauta de lo que puede pasar. En cuanto a las películas de Marvel, en cuanto al MCU, hay un personaje que apareció en las redes bastante particular. Es un físico culturista holandés. Yo, la verdad, decime vos si lo conocía, yo no lo conozco, no lo vi en mi vida. Se llama Oliver Richters, pero todos lo llaman The Dutch Giant, el holandés gigante, porque efectivamente es gigante, si ves la foto es una mole. Y de la nada este hombre publicó una foto suya con unas pieles encima, con el logo de Black Widow, y anunció que había estado filmando 3 semanas en el Reino Unido su papel, un papel para el que lo habían elegido, para Black Widow. Esto nos tomó a todos por sorpresa, porque no, más allá del cast oficial que fue difundido, no sabíamos de este fisicoculturista que iba a ser un papel. Seguramente será un papel más bien secundario, pero no sabemos de qué papel se trata, y él tampoco lo dijo. Pero vamos a tener a este fisicoculturista holandés dando así un papel. Suelta alguno que será algún forzudo malo o algo así, me parece que va por ese lado. Parece que en Europa es un señor bastante conocido. Empezó a presentarse en castings este año y justo quedó en Black Widow, y también quedó en The Kingsman, la precuela de Kingsman, que vamos a ver también el año que viene. Así que es un personaje más que se agrega a Black Widow, que hasta ahora lo desconocimos, y bueno, vamos a ver de qué se trata. Sí, a mí me genera muchas dudas el rumbo que le van a dar a Black Widow, siendo que es un personaje que ya murió, pero bueno, le tenemos fe igual, qué sé yo. Sí, es precuela, y es un personaje del que se esperaba una película en solitario de Black Widow. Lo que en general dicen todos los fans, y yo comparto, es que la deberían haber hecho antes, ¿no? La deberían haber hecho quizás en la fase 2, de Marvel o buscarlo en algún lugar en la fase 3, sino ahora que, bueno, ya sabemos su destino en Endgame, ¿no? Claro. En cuanto a Guardians of the Galaxy 3, James Gunn ya confirmó que hizo cambios en el guión y que por eso, bueno, también se tuvo que pasar para más adelante la película, porque justamente era una película prevista para la fase 3 y finalmente no se hizo para la fase 3 con todo el lío que hubo de que lo despidieron a James Gunn y después lo reincorporaron y demás, así que va a haber bastantes cambios en el guión para adaptarlo al post-endgame, y entonces eso va a demorar un poquitito más la aparición de la tercera de los guardianes, y que también Loki, esto hay que tomarlo con más pinzas porque es un rumor, pero que también Loki podría aparecer en Thor 4, en Thor Love and Thunder, cosa que hay que tomarlo con pinzas, pero tampoco sorprendería demasiado, ¿no? Si aparece. Aparte va a tener su propia serie Loki en Disney Plus, así que no sería descabellado pensar que va a tener quizás un papelito o una aparición al menos en Thor 4. Sería muy placentero. Entiendo cómo podrían llegar a explicar ese retorno. Le tengo bastante más fe que a Black Widow. Sí. A todo lo que son las secuelas, segundas y terceras partes de los personajes ya conocidos, me parece que le tenemos un poquito más de fe que a estas películas que son nuevas, ¿no? Como Black Widow o Eternals, ¿no? Que quizás más allá de que los cast son interesantes, los elencos, bueno, son personajes nuevos que hay que ver cómo los toma el público, ¿no? Me parece que quizás un Guardianes de la Galaxia 3, un Doctor Strange 2 o Thor 4, bueno, tenemos más hype y más expectativas. Por supuesto, siempre son viejos conocidos, y pero también yo rescato el atractivo de lo que está por venir, ¿no? Esta etapa nueva, no tanto por las historias en sí, sino por cómo se van a cómo van a hacer para rebuscarse sin tener a Iron Man, a Capitán América, o sea, cómo crean desde cero, bueno, desde cero digo, cómo crean una nueva generación con la pesada herencia de lo ya hecho. Sí, a mí lo que yo digo es que hasta ahora nos están mostrando películas que parecen ser, tanto en las secuelas como, bueno, los nuevos personajes, que parece ser interesante, pero que al mismo tiempo no tenemos esa sensación de cohesión de universo como teníamos antes, ¿no? Se me hace difícil pensar hasta ahora, al menos hasta esperar a ver qué pasa en las películas, cómo van a unir a todos estos nuevos personajes con los viejos, ¿no? Con los que ya conocemos. Es medio difícil imaginar a Angelina Jolie, a los Eternos, dentro de unos futuros Avengers, si ya tenemos personajes espaciales, aparte tenemos a los Guardianes de la Galaxia, tenemos a Capitana Marvel, ¿cómo vendrían a incorporar a otros personajes espaciales más del universo? Es difícil imaginar cómo van a acoplarlos, no, lo nuevo con lo viejo en esta nueva etapa. Así que bueno, para eso están, justo para eso está Kevin Feige, para poner un poco de orden a todo esto nuevo que vamos a ver, así que veremos cómo lo resuelven. Y por supuesto estamos esperando el anuncio para que finalmente digan, che, los X-Men son una realidad, van a ser ellos. Sí, si bien no hay novedades de casting y demás, ¿no? Ya dijimos el sábado pasado que eso posiblemente ahora en unos días en la D23 lo digan, ¿no? En la D23 va a haber anuncios de Guardianes de la Galaxia 3, de Capitana Marvel 2, de Black Panther 2 y de lo que quedó por hablar en la Comic-Con, que es efectivamente lo que va a pasar con Fantastic Four y con los X-Men en el universo Marvel, que va a estar muy interesante y para mí va a ser una bomba importante. Importante, imposible no frotarse las manos. Totalmente. Vamos un cachito con Netflix. El sábado pasado estuve hablando de algunos estrenos fuertes que se venían en agosto, y en realidad no mencioné, no porque no lo sabía, sino porque hasta ahora no había tráiler y confirmación de fecha. Ahora lo hay, de El Cristal Encantado, de Dark Crystal, La Era de la Resistencia, que es justamente una precuela de este film clásico con marionetas ochentoso que produjo Jim Henson, ni más ni menos, no sé si lo recordás. Por supuesto. Es un film bastante clásico y bastante querido, y Netflix hizo precuela, justamente no es una remake de la historia que ya se contó en la película, sino que es una serie que es precuela de este clásico, de esta película original. Se estrena el 30 de agosto, ya hay tráiler. La verdad que lo que se ve en el tráiler visualmente es bastante interesante, bastante lindo, y lo que más destaco es que los personajes, que ahora en realidad no son marionetas, son personajes animados, ¿no?, generados por computadora, pero se parecen bastante a las marionetas originales de de la película original. Es como que quisieron hacer algo más moderno, pero al mismo tiempo conservar esa onda de marioneta y cassette. ¿Leti? Uy, la perdimos. Bueno, ahora vamos a intentar retomar el diálogo con Leticia Leibel, que nos estaba contando sobre más material de Netflix en esto que es El Forajido. Una canción y la recuperamos. Ánimo, che. Escuchamos una versión del tema de Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger, de DJ MCM Mashup. Sigue escuchando El Forajido por FM 106.9. Estamos de vuelta con mucho más El Forajido por aquí por Oeste 106.9 y Vender FM, y nos había quedado colgado por un tema telefónico la charla con Leticia Leibelt. Nos queda un último tramo para hablar de cine y la hemos podido recuperar. Leti, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. Estábamos hablando de Netflix, del Cristal Encantado, estábamos hablando, ¿no? Así es. Bien, estábamos diciendo justamente que se estrena el 30 de agosto en Netflix, basada en esta clásica película de los 80 con marionetas, ¿no? Con personajes creados por Jim Henson, y que justamente no es una remake, sino una precuela de esta historia ochentosa, y en forma de serie, no de película como la original. Lo que estábamos hablando cuando se cortó es que en el tráiler lo que nos muestran es unos personajes que la verdad son muy similares, se los ve muy parecidos a los originales, a los de la película original, con lo cual la idea que tuvo Netflix me parece que es la de, si bien agregarle tecnología y todo lo moderno a esta historia, también conservar un poco el espíritu de la película original y este espíritu casero, ¿no? De marionetas, si bien en este caso no son marionetas, sino personajes creados por computadora, de hacerlo así lo más casero y lo más respetando al original posible, ¿no? Bien, en ese tren de ideas, si se quiere. Está perfecto. Yo insisto con esta idea. Hollywood está quedándose sin historias novedosas. Insisto con que estamos... Hay un chiste muy bueno que decía: se estrenó una nueva Jurassic Park, se estrenó una nueva Aladdin, está llegando una nueva Robocop. ¿En qué año estamos? Claro, sí, cuando ponen la cartelera del cine como si fuera un cine de los 80 o de los 70 y dicen, bueno, que Robocop, Aladdin, que sí, ya no sabemos, es todo nostalgia y todo retro, sí. Claro. Bueno, y un poco hablábamos, ¿no?, de esto, de cuánto más puede llegar a durar, y no creo que dure mucho más, en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. Sí, ya está sobreexplotado, me totalmente, parece, muchísimo. Totalmente, sí, pero bueno, esto al menos es en forma de serie y no de remake, sino una precuela, así que bueno, al menos es una historia nueva la que crearon en base al Cristal Encantado, así que veremos qué nos da Netflix con respecto a esto. Y lo último que quería decir para ir cerrando es que también se estrenó el primer tráiler de Mujercitas. Hay una nueva, esto también es una remake, pero es una remake diferente, eso quiero rescatarlo, porque se estrena una nueva versión de Mujercitas que está dirigida por Greta Gerwig, esta directora de este film tan famoso que fue Lady Bird, su ópera prima por la que la dirigió, y ya por sí con su ópera prima fue nominada como mejor directora en los Oscars. Y la verdad que es una directora que tiene esta impronta, esta idea de siempre demostrar el girl power y destacar, ¿no?, todo lo feminismo y la lucha feminista en sus películas, y en ese sentido me parece bastante bueno que la hayan elegido, ¿no?, para hacer una nueva versión, una versión mucho más años 2019 de Mujercitas, ¿no? Esta historia de esta novela de Louisa M. Alcott. Yo voy a ser totalmente sincera, no me gusta mentir, no leí Mujercitas, no, pero sí tengo un poco de idea de lo que se trata, y creo que viendo el tráiler, lo que Greta Gerwig justamente quiere destacar es esta contraposición en esa época entre la mujer, entre el estereotipo de la mujer que se quería en ese momento, de la mujer que se queda en la casa cuidando a los hijos y que tiene que trabajar para el hombre y demás, que eso creo que por lo que se ve en el tráiler está más encarnado en el personaje de Emma Watson, mientras que por contraposición está la mujer fuerte que se enamora pero que no quiere casarse porque quiere ser libre y que quiere seguir su carrera de escritora, que es Jo, que es el personaje de Saoirse Ronan, que siempre, eso sí, lo sé, en las novelas también Jo es siempre el personaje más fuerte y más feminista quizás de esta historia, ¿no? Así que es una mirada un poco más moderna. Hay muchas actrices muy importantes también en el elenco, está Meryl Streep, ¿no?, sobre todo, como la tía vieja solterona de esta familia, así que veremos qué nos dan, pero ya no podemos ver que es, vamos a ver algo que no es tan parecido al libro, al menos toma los personajes y la idea del libro, pero va a ser más adaptado a nuestros tiempos. Sí, yo el único registro que tengo en términos personales de Mujercitas se remonta a mediados de los 90, te diría principios de los 90, cuando el canal América 2, en aquel entonces se llamaba América 2, pasaba la serie de anime de Mujercitas. Eso es todo lo que yo tengo, claro, de registro de esa serie. Se hizo una serie de anime, también se hizo una serie live action. Claro. Siempre, como es una historia larga, sí, por lo general hubo series, varias versiones, también hubo películas, por supuesto. Las novelas, en realidad son cuatro. Luis M. Alcott hizo, después de Mujercitas, Hombrecitos, Los Muchachos de Jo y Señoritas, es una tetralogía de novelas, pero siempre en el cine la más reconocida y la que más remakes y versiones ha tenido fue Mujercitas, justamente la primera. Así que esta es una versión más feminista, más abocada a los tiempos que corren. Bien, o sea que lo que se viene es también Mujercitas versión 2019, si se quiere. Sí, por supuesto, respetando la época del libro, ¿no? No es que las vamos a ver en el día de hoy, en el 2019, los personajes, pero sí, la historia va a tener una impronta, me parece, en este sentido, de mostrar más el rol de la mujer y el desafío del rol de la mujer aún en esa época, ¿no? Muy bien, eso es lo que se viene. ¿Nos queda algo más? Por el momento, no. Bueno. Eso es todo lo que tenemos para esta semana. Por supuesto, vamos a seguir informándonos en la semana y todo lo que tengamos lo vamos a publicar en Digamos Todo. Muy bien, así será entonces. Perfecto. Nos encontramos, por supuesto, recuerden las redes sociales de Digamos Todo. Así, ¿no? Es. En Twitter y en Facebook, arroba Digamos Todo 1, y en Instagram, arroba Digamos Todo, para que se enteren todo, puedan ver trailers y puedan ver todo lo que pasa en Hollywood y alrededor. Excelente. Leti, un abrazo gigantesco. Chao. Ahí estamos charlando con Leticia Leibelt, periodista especializada en materia de cine y series, una de las personas a cargo, digo bien, de la plataforma, uy, como estoy con la tos, de la plataforma, perdón, ahora sí, Digamos Todo. Seguimos de esta manera. FM Oeste. ...106.9 MHz. Estás escuchando FM Oeste. Estás escuchando El Forajido con Santiago Alonso. Un programa fuera de la ley. 106.9. Orgullosamente locales. Lo que suena en tus auriculares alguna vez sonó en tu Walkman. Eso es un clásico. Si es clásico, es Bender. Bender FM. 80, 90 y pop. estamos escuchando una versión, un cover de un tema de KC and the Sunshine Band, Dead or Alive, haciendo That's the Way I Like It, la banda liderada por el señor Pete Burns, a quien homenajeamos donde sea que esté allí arriba, uno de los grandes del pop de los 80. Dead or Alive, That's the Way I Like It. Escuchando a Jamiroquai haciendo Cosmic Girl. Estamos en el 46590043. También en Facebook nos pueden encontrar, así digo, a través de www.facebook.com/fmoesteaedo. Ahora tenemos algunas informaciones del tipo ñoño que vale la pena conocer. Empezamos con Star Wars. Habíamos hablado ya igual con Leti un poquito sobre la Guerra de las Galaxias, pero no sobre esta noticia. Star Wars The Rise of Skywalker incluirá todo el soundtrack de la saga. Gran noticia, porque uno de los atractivos que tiene la historia que fue creando George Lucas es justamente la banda sonora, las canciones, ¿no? E informa anmtvla.com, como ya viene siendo habitual con Star Wars, aún no se sabe mucho acerca de su nueva película, The Rise of Skywalker. La más reciente revelación fue que la cinta contará con toda la banda sonora de la saga. La revelación vino de parte de Don Williams, hermano del famoso compositor John Williams. Fue durante un estudio sobre la banda sonora de Jurassic Park, llevado a cabo en la Academy of Scoring Arts, que Don adelantó que cada tema que se ha escuchado en cada película estará presente en la banda sonora de la última entrega de la llamada saga Skywalker. Sobre el progreso, Don Williams comentó lo siguiente, y acá cito textual, dijo: "Hemos hecho 4 días y apenas rasguñamos la superficie. Creo que tenemos como 34 minutos en el canon a este punto". Además, añadió que todos tendrán su propio tema y ya fue tirando nombres, ¿no? Por ejemplo, Leia, Yoda, el fantasma y Darth. Aún no se sabe la duración de la película, pero Don Williams reveló que su hermano tiene que escribir alrededor de, atenti, 135 minutos de música, lo que nos da una idea de la duración de la cinta. Star Wars: The Rise of Skywalker es dirigida por J.J. Abrams, recordemos, el creador de Fringe y la mente maestra detrás de Lost, y se tiene planeado su estreno para el 20 de diciembre de este año. Así que es algo que está bueno preguntarse. Si seguimos hablando de informaciones ñoñas, seguimos en este tren de factoría Disney, porque Bambi se encuentra en desarrollo con esta idea de la cual veníamos hablando con Leticia sobre versiones más realistas de El Rey León, de Aladdin, de La Dama y el Vagabundo. Bueno, justamente Bambi va en esa dirección, porque después del éxito del Rey León y ya estando satisfechos con el recibimiento que han tenido sus clásicos en este formato, el gigante Disney ya está preparando un live action de Bambi. Qué decirles, ¿no? Una película que yo calculo que irá a traumar a toda una nueva generación de niños, y a su vez uno de los primeros largometrajes animados del estudio, y también poseedora, como dice este titular de anmtvlea.com, de una de las escenas más desgarradoras de la historia de este tipo de cintas. Esta película también ganó una secuela directamente al formato doméstico en el 2006. Y de acuerdo con la información suministrada por We Got Discovered, Disney va a usar la tecnología CGI para nutrir la película con animales y escenas realistas. Quien probablemente sea interpretado por una persona real sea el cazador, puesto que en su versión original no tenía aparición física, tuvo, hay que decirlo, un gran impacto en la trama por, obviamente, lo que todos sabemos, la más que traumática escena de la muerte de la mamá de Bambi. Es bueno resaltar que este anuncio aún no se ha hecho efectivo por parte de Disney, pero la producción debería ser una de las muchas novedades que se van a presentar durante la D23, este evento al cual hacíamos referencia con Leticia, que va a tener lugar del 23 al 25 de agosto, donde la compañía anuncia todos los futuros proyectos de animación, cine y televisión. Yo me imagino realmente una charla entre los guionistas es: che, ¿cómo hacemos? O sea, ¿hacemos Bambi? Sí. Bueno, ¿cómo encaramos esto? ¿Por qué? Y bueno, ¿cómo? Porque vos sabés. Claro, bueno. ¿Cómo hacemos? Yo, ese es mi temor, ¿no? De pronto, ¿cómo una nueva generación de niños van a estar realmente traumados por la escena de la muerte de un escopetazo de la mamá de Bambi? Esto ha sido tan traumático que, por ejemplo, hay un capítulo de Animaniacs que en tono paródico tratan como, por ejemplo, un personaje, Slappy la Ardilla, lleva a su sobrinito a ver una película símil Bambi, ven que en una escena matan a la mamá y el nene queda traumado, tal punto que Slappy la Ardilla lleva a su sobrinito a un avión a conocer a la actriz que hace de la mamá de esa Bambi para constatar que está viva. Nada, un paso de comedia de Steven Spielberg allá por los 90 y que vale la pena ver. También tenemos tranquilidad para los fanáticos del anime japonés, porque va a estar llegando muy pronto una nueva película de Evangelion, aquella saga que empezó en 1995 y que fue llegando a cuentagotas a la Argentina hasta que en el año 2000 fue el canal Locomotion el que la estrenó. Evangelion 3.0 más 1.0, así se va a llamar la película, va a lanzar un nuevo tráiler promocional. El estudio Cara lanzó un nuevo avance para esta historia, la cuarta y última película de tetralogía de Rebuild of Evangelion, con nuevas unidades, nuevos robots, que va a estar llegando a los cines de Japón en junio del año 2020. Además, en la Expo Anime de París en Francia se pudieron disfrutar los primeros 10 minutos del film, por lo cual la expectativa es muy alta para los fans que esperarán saber cuál será la conclusión de esta saga de películas que comenzaron en el 2007 cuando su creador, Hideaki Anno, funda el estudio Cara para continuar con nuevos proyectos para la franquicia de Neo Genesis Evangelion. La historia gira alrededor de este universo alternativo, partiendo de los hechos de la serie original de los 90, y tuvieron varios lanzamientos en DVD y Blu-ray. Así que para aquellos fans del anime y de esta historia, que dicho sea de paso, se reestrenó en lo que es el gigante de streaming en Netflix, bueno, van a estar chochos de la vida porque hay Evangelion para rato. Así que eso lo vamos contando desde el vamos. Informaciones ñoñas a esta hora en El Forajido. Y ahora, obviamente, un poco de música. Estamos en los 90 y por supuesto no queríamos dejar de escuchar esta canción sobre gente que se pone borracha en un bar. Chumbawamba, Zap Thumping. Vamos en los 80s con Venter FM, una radio de clásicos. singing tonight. Girl, you gotta love me and treat me so right. You know you gotta be. Manera con Europe haciendo Rock the Night, antes Roach for Carly Toy. Nosotros nos despedimos en esta edición especial del Forajido, como siempre en Oeste 106.9 y también en Bender FM. Como siempre, nos vamos a ir con un poquito más de música para ir cerrando esta jornada. Mi nombre es Santiago Alonso, estuvo también en la columna sobre cine y series, Leticia Leibelt, trayéndote, digamos, todo lo mejor. Amigas, amigos, como siempre solemos decir, gracias por venir, gracias por estar. ¡Chau! Like boys.